No solo existen los sonidos que percibes, también existen las ideas que transforman el presente. Kusei Radio. Estás escuchando Radio Kusei en el 96.7 de FM, transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Avenida Revolución, número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Kusei, experimentando hasta tus sentidos auditivos. Buenas tardes a todos, bienvenidos a una emisión más de Pupilas Deportivas, atravesando la visión del deporte. De este lado su servidor, la Survivor, alias Mario Javier González, desde las instalaciones de Kusei Radio Módulo N en Guadalajara, Jalisco, dentro del Kusei. Y del otro lado del país, bueno, pues a mitad del país nos escucha un enviado especial al defectuoso, nuestro querido colocutor y compañero Ángel de Ángeles. Señor, ¿cómo ha estado? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos aquí a este programa de Pupilas Deportivas. Pues muy bien, esperando a ver qué es lo que depara el partido de la Selección Mexicana de Fútbol. Y pues la Eurocopa, hay muchas cosas que han suscitado en esta semanita y parte de la semana pasada. Sí, de hecho la Eurocopa arrancó la semana pasada, ya el Grupo A acaba de terminar actividades hace pocos minutos. Ha habido volteretas, algunos resultados bastante... pero no por el hecho de que de que fueran buenos marcadores, sino que no sé, un aburrido partido de Inglaterra empatando a uno, Francia que se ve sin pies ni cabeza, España que también está haciendo lo mismo, y algunas sorpresas que por fin el día de hoy despierta República Checa. En un partido que estuvo bastante interesante, lo estaba viendo hace un momento, contra Polonia. No, fue el de la mañana, perdón. Así es. El de ahorita fue el de Polonia contra Grecia. Si mal no estoy, el de la mañana de República Checa, que al minuto 6 ya se había puesto adelante 2-0, donde con jugadores ya bastante veteranos, pero estaba dando guerra a la República Checa. Y bueno, una pifia de Peter Cech que le da el gol al equipo contrario. Que bueno, que va a ser muy criticado también. Bueno, pues eso es un avance de lo poquito que de lo que tendremos el día de hoy. Hay mucha información, Fórmula 1, Box, dejaron a Manny Pacman paqueado como costal de papas. Aquí casi no hablamos de Box, pero esta vez sabemos que, digamos que si sabemos que la lucha libre es espectáculo, el Box acaba de caer totalmente del pedestal en donde estaba. También, no, que ya, si la lucha libre es espectáculo, el Box es negocio. Exactamente. Bien, señor, ¿cómo andamos de tiempo? Ok, bueno, también está bien, vámonos con la primera canción, ahorita después del resumen. Es la canción que salió como tema principal de la Eurocopa del 2001, la canción es Champion, y la escuchan aquí por Kusei Radio. Señor Spike, si no la encuentra, está en la carpeta y dice, está medio extraño el nombre, ¿ya la encontró? Perfecto, pues vámonos. Thank you. todavía vives en el pasado. ¿Qué es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Night for Game, martes 9 de la mañana a través de Radio Cusey FM y Radio Cusey Network. Hola, somos Descartes acá. Un saludo para Radio Cusey Network. Escucha Radio Cusey en sus programas más bonitos como Subterráneo y Palitroche. No te pierdas 2.0 todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por Radio Cusey Network. ¿Qué tal, amigos? Aquí les habla Mario Gutiérrez, soy el director de Los Ángeles Negros. Hemos tenido un día maravilloso, un saludo sincero para los amigos de Radio Cusey. Que Dios los bendiga. Dale, gracias por ser como son. En Radio Cusey detenemos el tiempo y nos reencontramos con todos esos clásicos, desde los 50 hasta los 90. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Viernes a las 5, solo aquí en Radio Cusey, a través del portal www.cuseynetwork.net. Bueno, estamos de regreso en Pupilas Deportivas. Señor, este bloque vamos a hablar todo lo que va de la Eurocopa, desde la inauguración hasta los partidos que han pasado. Bien, si no digamos, si digamos es, tienen un poco de información de cómo está la Eurocopa, pues vamos iniciando. El grupo A está integrado por Rusia, República Checa, Polonia y Grecia. El grupo B, Dinamarca, Alemania, Holanda y Portugal. El grupo número C, Croacia, Italia, España e Irlanda. Y finalmente el grupo D, Ucrania, Inglaterra, Francia y Suecia. Que de los cuales yo creo que el que ha dado más espectáculo hasta el momento, o el partido de esta primera ronda, yo creo que fue el de Ucrania contra Suecia, a mi parecer. Por esa remontada que dieron los ucranianos ante los suecos, que fue de lo más importante que se puede rescatar hasta este momento de la Eurocopa. También el partido de muy apretado de Alemania, también ganando de Portugal. De España también estuvo un poquito ahí, más o menos, pero se esperan más partidos, evidentemente con mejor nivel. Sí, en verdad, porque hasta ahorita lo que se ha demostrado en la Eurocopa es que hace falta un poco de que pierdan el miedo, porque han salido los equipos demasiado temerosos. ¿Dónde está aquel espectacular equipo español ofensivo? ¿Dónde está la magia de esa Holanda que siempre queremos ver? No sé, los rusos han dado la sorpresa. Dio contra Dinamarca 1-0. Exactamente, o sea, que te gane Dinamarca, que realmente, siendo país europeo, pues tiene un buen nivel. Pero Dinamarca no es el precisamente, no es una Alemania o una Italia. Bien, Portugal también, que no da una, a pesar de contar con una de las estrellas del momento del fútbol internacional, como lo es Cristiano Ronaldo, no da una. Y yo creo que también se distrajo un poco, porque como Mourinho estaba en la tribuna, yo creo que por ahí le dijo, busca a Pepe, pero Pepe no está ahí jugando. No, sí está jugando bien ahí con Portugal, ¿no, Pepe? Así es. Es portugués, Iván, no estoy. Entonces, dile, casi como juego de fútbol americano, ¿no? Dile a Pepe que destroza a un jugador, tú entras para rematar. Casi, ¿no? Así es que, pues prácticamente prácticamente el fútbol que hemos visto hasta ahorita en la Eurocopa sí es bastante, bastante, no pobre, pero se ha quedado a deber a muchos. De hecho, como lo dijimos la semana pasada, también se le considera que es el mundial sin pobres, pero no sé, ¿sí? Ahora ya está Grecia y también España, así es que quizás este concepto cambiará en poco tiempo. No, que Grecia vaya en la Eurocopa del 2004, pues llegó, Grecia evidentemente llega con un perfil bajo a todas las Eurocopas. Esa vez pues fue el partido inaugural contra Portugal, el cual dio una sorpresa porque le ganó al anfitrión en el primer partido 1-0. Llega, sorpresivamente llega a la final, se repite el partido inaugural contra Portugal y los vuelven a derrotar 1-0. Entonces Grecia también en el primer partido, pues la verdad dio también de qué hablar. Ahorita contra la República Checa les anularon un gol, casi empatan. Entonces pues Grecia poco a poquito ahí va, no demuestra un buen fútbol, pero puede dar una sorpresa y colarse a la siguiente ronda. Pues bien, hasta el momento ya con dos juegos jugados, el grupo A pues se coloca de la siguiente manera: Rusia a la cabeza con 4 puntos después de haber empatado con Polonia y haberle ganado a República Checa. República Checa alcanzó, por fin despertó y quedó con 3 puntos, lleva uno perdido con Rusia y uno ganado ante Grecia. Polonia lleva 2 puntos a partir de sus 2 empates. Y pues Grecia, un puntito hasta abajo. Que ahí va ese puntito, le sirve bastante a Grecia. Como te digo, si por ahí se queda una combinación de resultados, que es muy difícil que Grecia le gane a Rusia, que es este último partido, si mal no estoy. Es República Checa contra Rusia y Grecia contra Polonia, ¿verdad? Así es. Siguiente. Sí, porque por ahí que Grecia le puede ganar a Polonia, Grecia llega a 4 puntos y todo se estará definiendo entre el partido de República Checa y Rusia. No, para República Checa y Rusia ya pasó. Vendría siendo Rusia contra Grecia. Rusia, Grecia y República Checa, Polonia. Así es. Ok, sí, entonces ahí se estaría definiendo. Prácticamente tendrían que ganarle a Rusia. Y bueno, todo puede pasar. Que en el papel se ve muy difícil, pero evidentemente todo puede pasar. Así es. El grupo B, a la cabeza va Dinamarca, que como dijimos ahorita se despachó a Holanda. Va empatados con una diferencia de más un gol junto con Alemania, ambos tras victoria de 1-0 con Holanda, con Portugal y Holanda respectivamente. El grupo C, Croacia a la cabeza con 3 puntos, Italia empatado en segundo lugar con España a 1 punto y hasta el fondo Irlanda con 0 puntos. En el grupo D, Ucrania lleva 1 ganado, va de puntero, y Inglaterra y Francia con una diferencia de 0 goles porque empataron a 1. Sí. Se quedan con 1 puntito, que de hecho este partido, como siempre la rivalidad Francia-Inglaterra ha estado bastante evidente. Esta vez se respetaron demasiado, corrieron mucho, pasó de ahí algunos escarceos por parte del equipo francés con la portería inglesa. Y en un descuido, sí, fue un balón que salió semidesviado, que termina hasta el fondo del portero inglés, que le da el empate a Francia. Y Suecia, que pues hasta ahorita 0 puntos, después de su derrota con Ucrania. Que por ahí también se desesperaba en el papel, ¿no? Que por ejemplo se viera una Inglaterra pues bastante poderosa, pero creo que ni Wayne Rooney salió a jugar, entonces guardaron muchas cosas también Francia. Tuvo mucha llegada, pero tuvo muchos errores, no concretó de cara al marco. Entonces eso les puede costar. ¿Por qué? Porque del otro lado, que fue Croacia, que está en un grupo, si mal no estoy, ya ganó. Entonces puede que con este partido, tienen que ganar los dos evidentemente, pero una sorpresa también que pueda dar Irlanda. Y no, es este el grupo de Ucrania, ¿verdad? Ucrania y Suecia. Ajá. Sí, por ejemplo, Ucrania ya ganó su partido. Ucrania con un empate literalmente ya está en la otra ronda. Entonces ahí todo puede pasar. Así es, el grupo D todavía no está definido, puesto que llevan únicamente una fecha. El que ya más o menos va tomando forma es el A, que tenemos Rusia a la cabeza, después República Checa y Polonia. Polonia lo que tiene que hacer es ganar o ganar. Porque así, si no hay de otra. Si empata o pierde, queda prácticamente eliminado. No, de hecho, si perdiera... No, de hecho, puede empatar. Todavía nada más sería por la diferencia de goles. Exactamente, pero va el partido de República Checa contra... No, pues se eliminan... Es el último partido, República Checa contra Polonia, ¿no? Así es. Así es que le toca ganar o ganar. De hecho, empatando también pasa. Sí, pero de hecho igual yo creo que por ser anfitrión pues va a tener evidentemente a toda la hinchada ahí apoyando a su equipo. A los polacos, que los veíamos hoy muy efusivos. Entonces, todo puede pasar también con Polonia. Pues bien, el único que ya tiene su pase asegurado es Rusia. Rusia. Y pues Grecia prácticamente está eliminado. Prácticamente. Tendría que ganarle a... Tendría que ganarle a Rusia, que se ve complicado. Y que, pues nomás porque los otros dos no pueden perder, ¿no? Tendría que ganarle por una goliza. Tendría que empatar a República Checa y Polonia y meter una goliza a Rusia para pasar con diferencia de goles, pero se ve muy, muy difícil. Muy difícil. Y bueno, que en la actividad de mañana también, este partido que resalta, del día, que es Holanda contra Alemania. ¿Por qué? ¿Por qué resalta en el papel? Porque Holanda, si no gana, está fuera. Y Alemania, con un empate, pues también puede estar tranquilamente acariciando el pase a la siguiente ronda. Y del otro lado, que son las mismas cosas para Dinamarca y Portugal. Dinamarca, con un empate, puede estar tranquilo, ya pensando en el último partido contra Alemania. Mientras que Portugal, de la misma manera, si no gana, está fuera. Ok, bueno, ya para cerrar un poquito de la Euro, lamentablemente antes del partido Rusia contra Polonia, todos sabemos las fricciones políticas que tuvieron durante muchísimos años, lo que fue la URSS con Polonia, y sin embargo, tras 20 años que cayó el muro de Berlín y llegó la perestroika, se deshizo la URSS, sigue habiendo esos rencores entre las aficiones. Y antes del partido, el partido estuvo a punto de suspenderse porque hubo aproximadamente 400 detenidos entre polacos y rusos, por desmanes que hubo afuera del estadio, golpizas, y todo el mundo decía, bueno, ¿qué no se supone que los hooligans eran los ingleses, un poco los alemanes y también los holandeses? Pero no, esta vez los rusos y los polacos sí se dieron de moquetazos, estuvieron a punto de que cancelaran el partido de la Euro, que la verdad yo creo que hasta la fecha no se ha suspendido un partido por estas razones. Sí, que bien, también tratar de que asuntos políticos pues no mermen el fútbol internacional. Evidentemente las cosas están difíciles en cualquier país, y pues que no se manche, ¿no? El fútbol con tintes políticos, aprender a separarlos y también aprender a tolerar todos estos avances hasta cierto punto que han tenido las naciones para salir del bache donde estaban. Y como bien dicen, ¿no? Llevar el fair play, porque no nada más es dentro de la cancha, sino también fuera de la cancha. Ok, pues nos quedamos con música. Esto es Out for the Low. Estás escuchando Pupilas Deportivas. Un viaje por la música y la física. Viajes en el tiempo. Todos los jueves, 3 de la tarde. Cusei Network. Radio. Escucha todos los jueves de 10 a 11 de la mañana Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Cusei FM a través de CuseiNetwork.net. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Cualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Cualitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Cusei Network Radio. Deportivas. Regresamos a Pupilas Deportivas, atravesando la visión de deporte. Señor, pues ya hablamos un poco de la Eurocopa, pero todavía tenemos un poco de información sorpresa, digamos, en este fútbol de estufa, pretemporadas, etc. También nos llegaron algunas sorpresillas de parte de de la Federación de Historia y Historia y Estadística de la FIFA, con una sorpresota que el delantero del Santos de Torreón, Uribe Peralta, está en el top 10 de los goleadores del 2012. Sí, están en la posición número 9, el señor Uribe Peralta, de lo cual ya dijeron que pues por el momento no sale de Santos. Ojalá no le vayan a hacer como de Nigris, que dicen que no sale de Monterrey si no es a cambio de Lionel Messi. Que no los inflen también de más, ¿no? Está llevando un buen torneo Oribe Peralta. Ya lleva un año y medio más o menos de buena regularidad. Entonces, pues que siga haciendo goles, que es lo que le hace falta también a la selección mexicana. Un hombre que haga goles. En caso de que Javier Hernández no pueda estar con la selección, bueno, ya es un buen suplente, se puede decir, de Oribe Peralta. Así es, ahorita Santos, como dice, está aprovechando que tiene su jugador y pues también creo que también si lo cambiaran por Messi, creo que sí lo soltaría, pero no. Por lo pronto no tiene planes y pues quiere exprimirle un poquito de jugo a su jugador. Evidentemente. Bueno, también pues que ya se estaba presentando todo el calendario, ¿no? De la Liga MX, que va a estar abriendo el día viernes, si mal no estoy, te digo viernes 10 y 20. Y abre con el Clásico del Morbo. Sí. Exactamente. ¿Por qué el Clásico del Morbo? No precisamente por los equipos, más bien por los entrenadores. Así es que, ¿qué es un Pachuca Morelia? Pachuca Atlante. Ah, Pachuca Atlante. Pachuca con el Macho dirigiéndolo. Hugo Sánchez, y el Atlante con el viejo bigotón conocido por todos, Antonio La Volpe. Tiene un título en los últimos 15 años de trabajo, entonces pues como que no es una buena carta de presentación. Pues se diría, pero ya sabemos que es como Rubén Omar Romano, es un buen técnico en ocasiones. Pero sí tiene bastantes carencias o bastante mala suerte, porque los títulos se les ha negado. ¿Cómo olvidar aquella temporada que quedó subcampeón con Atlas en un partido que la verdad entre esa final cualquiera de los dos hubiese merecido el título? Un Atlas con sangre joven que hace todavía algunos de esos jugadores rondan todavía por el fútbol de primera A. Rafa Márquez en el fútbol de la Liga Americana, pero sí, de ahí en más, creo que no se ha dado algunas semifinales con Toluca, pero hasta ahí no ha pasado más el señor Lavolpe. Sí, que bueno, igual siempre será reclamado cómo es su manera de trabajar. Yo creo que él trabaja muy bien con jóvenes, porque se le complica un poco cuando está trabajando con gente de experiencia. Se pudo ver en el vestidor de la selección mexicana en la época, que fue 2006, cuando estuvo en la Copa del Mundo. Sí. Que de repente tenía algunas problemáticas. Sí, ¿no? Y lo peor de todo, después las noticias que se vinieron de la Volpe y todo lo que se destapó de que prácticamente hacía con el horóscopo, hacía sus alineaciones, llevándose a sus cuñados a jugar, que realmente creo que no jugaron, pero sí. No, su yerno, Davino. Se lo llevó. No, el Chiquis García. El Chiquis García. ¿No se había llevado también uno de los Davinos? Creo que sí, fue Duilio, no. Duilio, el otro. Duilio, no. No fue Duilio, creo que fue su hermano. Fue el otro Davino y sí, se alcanzó a. Pues nomás prácticamente se lo llevó a pasear porque no jugó. Prácticamente tampoco hizo buen papel la selección mexicana en ese mundial. Y pues se le dieron las gracias porque la verdad sabemos que una táctica, una buena táctica hace que el técnico gane y no precisamente porque salga con su corbata de dragoncitos al campo de juego. Evidentemente, está ahí con su buen asesor Jorge Campos. Y sí, vamos a corroborar, sí empieza la liga el 20 de julio y va a arrancar a las 7:30 de la noche. Con doble jornada, 7:30 de la noche va a estar jugando el recién ascendido el León va a jugar a las 9:30 como local, pero el primer partido va a ser, si mal no estoy, de Jaguares a las 7:30 de la noche, el viernes 20 de julio. Bien, pues ya estamos a poquito menos de un mes, poquito más de un mes para que empiece la Liga MX y pues vamos a ver a qué sale digamos, ¿cómo sale este nuevo experimento? Bien, pues, fútbol mexicano y fútbol de esta región. Me encontré el top 10 completo en el que aparece Oribe Peralta. En primer lugar está Lionel Messi con 50 goles. En segundo está Cristiano Ronaldo con 46. Henry Hernández, un colombiano que está en el Heredia, tiene 35 goles. Van Dos, de un holandés que está en el Hannover con 32 goles. Burak Yarmail, turco, 32 goles, está en el Trabzonspor. Robin Van Persie, con 30 goles, holandés, está en el Arsenal. Klaas Jan Huntler, con 29 goles, está en el Schalke. Zlatan Ibrahimovic, atómico. Ibrahimovic está con 28 en el Milan. Oribe Peralta, con 28 también, mexicano del Santos. Y Pseudo Dombay con 28 goles en el CSKA de Moscú. Que ahí está, ¿no? Igual puede seguir sumando goles si se le da también un poco más de juego. Que ojalá que sí pueda seguir participando. Porque evidentemente en los Juegos Panamericanos metía goles de cualquier lado, de cualquier forma, manufactura. Y eso también le ayudó a México, ¿no? A ver si va como refuerzo, que es lo que apunta a Londres 2012. Y pues, que siga en este buen momento que tiene el señor Oribe Peralta. Ok, señor, ya que acaba de mencionar los Panamericanos y las Olimpiadas, hablando en una manera un poco más terrenal y región 4, se está llevando la Olimpiada Nacional en el estado de Puebla y que prácticamente una semana de que concluyan las actividades, me parece que concluyen el día jueves o viernes. Pero prácticamente a lo que se lleva de este festejo, Jalisco ya rebasó por cuarto año consecutivo las 300 medallas doradas. Lleva una diferencia de más 50 contra Nuevo León, que es su más cercano perseguidor, que se ve muy muy difícil que pueda superar a Jalisco. Y prácticamente Jalisco es virtual campeón de la Olimpiada Nacional. El director del CODE hasta ahorita dijo que no somos campeones. El sábado levantando, recibiendo el trofeo como la delegación ganadora, hasta ese entonces él dirá que son campeones. Por lo pronto, no quiere, digamos, echarse, no quiere hacer fiesta antes de tiempo, aunque ya es muy difícil que esto no se dé, pero Jalisco prácticamente es virtual campeón de la Olimpiada 2012, de la Olimpiada Nacional 2012 aquí en México. Enhorabuena, ¿no? Para todas las, para todo el comité, todos los deportistas que realmente, pues, en la última década, si mal no estoy, Guadalajara ha ganado todo lo que compite. Entonces, pues que siga así, que se siga creando también y fomentando el deporte aquí en la ciudad. Bueno, ahorita yo estoy acá en el Distrito Federal, pero que siga allá en Guadalajara, que se siga fomentando esa cultura del deporte. Y no nada más fomentándola, sino también apoyando a todos esos atletas y también a nuestras familias, ¿no? Incluso haciendo un poco de deporte. Bueno, hablando de vamos a enlazarnos con la siguiente nota, que hablando de Olimpiadas, lamentablemente fallece Teófilo Stevenson a los 60 años de edad. ¿Quién es o quién fue Teófilo Stevenson? Pues fue un púgil, fue un boxeador por parte de Cuba, que fue tricampeón en Juegos Olímpicos, triple medalla de oro. Nadie le aguantaba los tres rounds en sus dos primeras apariciones. Nadie le aguantaba los tres rounds a este cubano, que prácticamente a dos contrincantes. En aquel tiempo el box olímpico sigue siendo amateur, pero en ese tiempo no se usaban las protecciones de la careta como se están usando en estos tiempos. Eran prácticamente la diferencia entre el box amateur de ese tiempo y el box de amateur de este. El box profesional de aquel tiempo era nada, únicamente que cobraban. Ahora sí ya, en aquel tiempo sí estaba prácticamente a dos de sus contrincantes de un derechazo, en el primer asalto los tumbó. Y pues es el único tricampeón en box en la historia de los Juegos Olímpicos. Lamentablemente fallece a los 60 años de edad en Cuba. Tuvo ofrecimientos para irse a... Tuvo miles de ofrecimientos para irse a como profesional a boxear a los Estados Unidos. Y él, fiel a sus creencias en aquel tiempo, los 60, 70, pues no lo consigue y se queda como púgil amateur. Un aplauso, porque esas determinaciones ya no se ven ahora. Y pues descanse en paz. Que descanse en paz este buen pugilista, que la verdad yo creo que deberían de ver un poquito más hacia atrás los boxeadores de hoy en día, porque ya es como, ay, no peleo si no gano tantos millones. No peleo si no me patrocina mi empresa de refresco. Okay. No peleo si no está mi canal favorito. Entonces, como que ya se dejen de muchas payasadas, como por ejemplo lo hace el buen Floyd Mayweather, como lo hace en ocasiones también, o lo hacía por ser Chávez, como se están inflando en veces también a sus hijos. Realmente, el box, pues, ha ido perdiendo un poco de brillo, ¿no? Con todo esto de los promotores, lo que se veía de Manny Pacquiao y la pelea contra Márquez, que igual ahorita vamos a hablar un poquito de lo de Manny Pacquiao. Perdió ya por fin después de, ¿qué? ¿15 meses? Así es. No. Sí, ¿verdad? Bien, algo así. Ahorita seguimos precisamente con esto del box. Y hablando de box, esta canción es de El Basi, ex integrante de un proyecto llamado Chicote, y precisamente habla sobre un boxeador que... Digamos que el pastor de su congregación le estaba tumbando a su chica. Al final de al cabo, este boxeador, digamos que terminó fumando mota y cantando música cristiana. Mi última confesión. Te echó humo por aquí. Ya me sopla. ¿Estás escuchando? Pupilas Deportivas. ¿Todavía vives en el pasado? ¿Qué es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Night for Game, martes 9 de la mañana a través de Radio Cusey FM y Radio Cusey Network. Hola, somos Descartes acá. Un saludo para Radio Cusey Network. Escucha Radio Cusey en sus programas más bonitos como Subterráneo y Palitroche. No te pierdas 2.0 todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por Radio Cusey Network. ¿Qué tal, amigos? Aquí les habla Mario Gutiérrez, soy el director de Los Ángeles Negros. Hemos tenido un día maravilloso. Un saludo sincero para los amigos de Radio Cusey. Que Dios los bendiga. Vale, gracias por ser como son. En el último bloque de Pupilas Deportivas, penetrando la visión del deporte. Y pues, ¿en qué estábamos, señor? Así que por fin alguien, un fantasmita tocó al Pac-Man. Sí, evidentemente, después de mucho tiempo que no perdía, no conocía lo que era el segundo lugar, el señor Manny Pacquiao. Pues digamos que fue un déjà vu de lo que le hicieron a Márquez cuando peleó contra él. Evidentemente muchos quedaron inconformes, muchos están también desilusionados del box con lo que se ve hoy en día. Yo solamente puedo decir, esto es mi particular punto de vista, que Manny Pacquiao vendió la pelea para no enfrentarse en un fiasco y solito. Pues prácticamente apuntaba todo para que Pacquiao perdiera y fuera destronado y golpeado bastante fuerte por Juan Manuel Márquez aquí en México. Y dijo, ¿sabes qué? Pues dijo mamá que siempre no, yo me llevo mis canicas y mejor pierdo aquí. Así es, le tembló al Pac-Man y por lo tanto Timothy Bradley se convierte en el nuevo campeón welter de la OMB, Organización Mundial de Boxeo. 12 rounds que la verdad, al finalizar me tocó ver una entrevista del Pac-Man y sí se veía bastante golpeado, no como cuando Márquez, pero sí tenía algunos llegues. Y prácticamente, como dicen, el box es de contundencia y es de marcar puntos, pero cuando únicamente te la pasas tirándole golpes a los guantes de tu adversario, pues claro que no vas a tener ningún punto. Y pues fue lo que le pasó al Pac-Man, que golpes y golpes, pero no pasó de ahí. Y finalmente, tras una racha larga, pierde el título. Y también, digamos que deja para un siempre no tendrás tu revancha, Márquez. ¿Eh? Y yo pues, creo que se queda como para, mira, lo querías, quítaselo a él. Exactamente, aunque ahora lo que se rumora es un Bradley Márquez. Sí estaría, pues escucha interesante, pero creo que no están en igualdad de circunstancias ahorita para esta pelea. Sin duda se la llevaría Bradley por las condiciones, digamos, de veteranía de Márquez. Ahorita ya no le, digamos que por diferencia de edades sí tiene la ventaja Bradley. Y aunque declaraciones de Márquez que prácticamente dice que ahora lo que hicieron los jueces fue como, chin, la regamos con Márquez, ahora no se deja que gane Bradley para que para compensar un poco lo que le pasó a Márquez. Eso en mismas palabras de Márquez, así es que nadie sabe, nadie supo los malos y extraños manejos del box internacional. Pues ni habla, ojalá que las próximas peleas que... Para empezar rápidamente, después de lo que le sucedió al rival del Canelo Álvarez, ya tiene un nuevo rival, va a ser Víctor Ortiz. Para este 15 de septiembre está programada la pelea. Se va a llevar a cabo, ahorita les comento, se va a llevar a cabo en Las Vegas. Entonces, pues vamos a ver si también no tienen decisiones controversiales. Ok, un poquito de cambio de información. Señor de Americano, tenemos una nota bastante chistosa. Resulta que el señor 85, el pseudo mexicano, se nos va, pero a Miami. Acaba de firmar con los Delfines. Así es, se nos va el señor. ¿Cómo se hace llamar en su nombre mexicano? Esteban, ¿qué? No recuerdo, es tan extraño que se me hace raro. Bueno, pero yo creo que sí va a brillar en los Delfines de Miami. Evidentemente en el equipo del Monje, pues no tenía mucha entrada, mucha titularidad. Fue por dinero, pero realmente en el equipo de Miami va a tener dinero, va a tener la actividad. Y bueno, como decía un chiste muy burdo ahí en las redes sociales, que le preguntaban a Peña Nieto que de dónde eran los mayas, pues de Miami. ¿De Miami? Ahí está el señor 85 disfrutando la buena vida. Y el sabor latino. Amén, chico. Ok, y mire lo que me encontré, señor, como fondo. ¿Qué se encontró como fondo, señor? Escúchelo. Der Start. 0 auf 100 en 2 Sekunden. Así es, ya tenemos nuestro fondo para todo menos fútbol. Más bien dicho, Fórmula 1 y más. Yo creo que se va a llamar la sección, ¿no, señor? Sí, me gusta más. Pues, ¿qué decirles, señores felices? Bueno, yo feliz, porque a otra vez Checo Pérez al podium, ahora llega no en segundo, pero sí en tercero. Después de una carrera larga, el Gran Premio de Canadá, en el circuito Gilles Villeneuve. Pues, ¿qué decir? Una carrera que al principio parecía otra vez, porque de estar bastante rápido en las calificaciones, Checo Pérez siempre estuvo en lugar 9, 10, estuvo varias veces en el top 10, y entra en la calificación 3, pasa a la 2 y ya no pasa a la número 1, así es que esto hace que salga en la posición 15 de la parrilla de salida. Debe estar hasta en 17 después de los ajustes de la parrilla. Y finalmente, después de una sola parada en pits, que todos estaban teniendo problemas con los neumáticos por la temperatura, incluso los mismos autos de McLaren tienen la salida de sus escapes adelante de las llantas traseras. Esto hace que se les sobrecalienten, tengan más agarre, pero también mucho más desgaste. Era de lo que se estaban quejando. Hasta ahorita nadie comprende y nadie está conforme con los compuestos de Pirelli, en especial Michael Schumacher, que otra vez por descuidos de pits y de llantas, en el fin de semana estuvieron calculando que ha perdido 80 puntos de la clasificación de pilotos por errores que ha cometido. No sé, determinar siempre la carrera en la posición que abandona, tuviera 80 puntos más, estuviera peleando la primera posición con Hamilton, que se convierte en el séptimo ganador diferente en la séptima carrera de esta temporada, que no, que ahora sí que teníamos años que no veíamos una temporada tan peleada como esta, no por el hecho de que no estuviera peleada por dos personas, sino que están 7 ganadores en 7 fechas diferentes. Ha sido constante, no ha habido un equipo dominante como en otras ocasiones, y esto le da un sabor muy muy especial este año a la Fórmula 1. Y aparte también leía un en el periódico Record unas notas que hacían de Checo Pérez, que es el único que sabe correr en un maratón con pantuflas sin llegar descalzo. Literalmente así es como él decía. Literalmente. Todos, me parece que Hamilton tuvo 3 entradas a pits, los Ferraris tuvieron 2. Al final, faltando 2 vueltas para terminar la carrera, en la zona más larga, en la recta principal, donde se podía utilizar el DRS, que es el DRS, es el ala que se puede levantar para permitir un corte de aire más limpio, que solamente la puedes activar por cierta parte de la zona. Prácticamente en esta recta, Checo Pérez pasa... Prácticamente Checo Pérez pasa a Fernando Alonso como si estuviera parado, con una facilidad. Y esto ya lo íbamos a ver hace algunas semanas, cuando Checo queda en segundo lugar atrás de Fernando Alonso, pero que por una cuestión de distracción sale mal en una curva y casi se despista, pero controló en el Gran Premio cuando queda en segundo lugar. Pero bien, por fin se la hace, por fin pasa Fernando Alonso, queda en tercer lugar Checo Pérez. Como exactamente hiciste la comparativa, corre el maratón con pantuflas y no llega descalzo. Así es. Que de hecho, así también haciendo un apunte rápido, de los que más enojados están con las llantas era precisamente Fernando Alonso, porque él parece que le dieron, ahora sí como decían anteriormente, que le dieron el... ¿Cómo hacían el cambio de las chivas? Que le dieron el BMW y terminó con triciclo con... Tenían un Ferrari y terminó en bocho. No, le dieron un Ferrari y terminó con gallito para el Ferrari. Imagínate, ¿cómo dejó las llantas? Exactamente, como te comenté hace unos momentos, nadie está conforme con los neumáticos, sí. Pirelli. Creo que el único que ha sacado ventaja de todo esto es Checo Pérez, que sí, simplemente en los dos grandes premios que ha terminado en tercero y en segundo, únicamente ha hecho una parada en pits, y eso cuenta bastante, porque quiere decir de que cuida sus llantas, es tan buen piloto que evita el desgaste de sus llantas. Y pues, no sé, ahorita lo que había, digamos, mantenido a McLaren tan discreto con los puntos es la llanta, es el mecánico trasero de la parte izquierda, que les ha costado como unos 8 o 9 segundos en diferentes carreras al equipo de McLaren. Y ustedes saben que 8 segundos es una eternidad en los pits. Una eternidad. Y bueno, creo que se nos ha terminado el tiempo por el día de hoy, señor Mario. Así es, pues esta es la última parte de Pupilas Deportivas. Muchas gracias por habernos acompañado desde el defectuoso, señor Ángel. No, pues muchas gracias por el espacio también, que ya saben que acá, aunque estemos un ratito distrayéndonos, pues estamos también pendientes con todos ustedes. Ok, pues de este lado del micrófono les saluda y se despide su amigo Mario Javier González. Un saludo para todos, espero que tengan muy buenas vacaciones. Si van a meter cursos de verano, llévensela leve. Y si van a descansar, pues disfruten mucho sus vacaciones. Si todavía tienen extraordinarios, cuídense y traten de pasarlos. Y nos quedamos con la última canción del día de hoy, que hablando de velocidad, no llegan a la velocidad del sonido, pero casi casi la rompen los Fórmula 1. La canción es Speed Up Sound de Coldplay. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos, nos escuchamos el siguiente martes. Muchas gracias, quédense en QC Radio por QC Network. Mucha selección mexicana. Así es, México contra El Salvador. Noticias deportivas, penetrando la visión del deporte. Gracias por escucharnos.